hoy es una jornada histórica, ya se está preparando todo acá en las escalinatas del museo. Bueno, la noticia es que hoy es la restitución de los restos blandos del cacique Nacayal. Hago un paréntesis aquí, ¿no? Porque en el año 94 se restituyó su esqueleto, pero con el colectivo Guías en el 2006 encontramos en la colección del museo los restos blandos del cacique, me refiero al cuero cabelludo con la oreja y a su cerebro. Por otro, que hoy esta restitución se va a complementar, ¿no? Casi, pero también hay que agregar algo muy importante, que además van a ser devueltos los restos de su mujer, es decir, todo el esqueleto junto al cuero cabelludo y su cerebro, y también el de su sobrina Margarita Foyel, que era la hija de otro gran cacique del sur. Es realmente una jornada histórica. Hay pocas restituciones en el Museo de la Plata, es decir, del año 94 la de Nacayal incompleta. En el año 2001 se restituyó el cráneo del cacique Panguitruj Wolf, conocido como Mariano Rosas, y en el 2010 los restos de la niña Damiana. Aquí en el Museo de la Plata hay mucha cantidad de restos humanos dentro de las colecciones humanas, me refiero a un número, hay más de 10.000 restos humanos en las colecciones, no están más en exhibición, y hoy asistimos con una enorme alegría a una nueva restitución, que como vos bien decías, no solamente se devuelven los restos, sino que se restituyen derechos, dignidad y la posibilidad de que el pueblo mapuche tehuelcha pueda cumplir y desarrollar su cultura. Es decir, ellos consideran que los restos no eran la tierra para volver a ser tierra, ¿no? Es un ciclo dentro de la conmoción de los pueblos mapuche tehuelches, que obviamente al estar estos restos en el museo, cosificados como pieza de museo, estaba totalmente interrumpido. Así que realmente es una jornada histórica y una reparación histórica muy importante. Te pregunto, porque bueno, sabemos que desde hace mucho tiempo, incluso creo que, si no tengo mal entendido, desde la campaña al desierto, ¿no? Que han sido, que fueron traídos para aquí muchísima gente de la comunidad mapuche, y a partir de ahí comenzó su exposición, como conocemos, ¿no? El hombre blanco se apoderó de las tierras, de los territorios, incluso de las personas que lo habitaban, en este caso la comunidad mapuche. Te pregunto qué clase de resistencia se ha encontrado por parte de los distintos poderes a medida que se ha avanzado en los años. Por un lado se logró ya no la más exposición de los cuerpos, digamos, de los restos de los indígenas en los museos, pero ¿cómo ha sido ese tema? Te lo pregunto de adentro, vos que sos un tipo que está metido en toda esta cuestión. Mira, yo estoy muy comprometido a la persona de Francisco Pascasio Moreno, ¿no? El fundador del museo. Aquí se lo describe en la bibliografía oficial como un héroe civil, se habla del museo de 100 años de honradez. Entonces, es decir, él ya antes de la campaña de Roca iba como espía y conocía a estas personas en vida, en sus comunidades. Una vez prisioneras, él intercede, Moreno, para que estas personas que estaban prisioneras en los cuarteles del Tigre sean trasladadas al Museo de la Plata. Él dice, para que no le pase lo mismo que al cacique Orqueque, que había sido aprisionado, llevado a Buenos Aires muerto y su esqueleto había sido armado en un hospital militar. Esta ironía de Moreno vemos que la encontramos claramente aquí en el caso de Nacayal, porque Nacayal muere en el propio museo. Él llega junto, son tres grandes familias que vienen acá, la familia de Nacayal, de Foyel y Salhueque, todos grandes caciques de la Patagonia, ¿no? De las cordilleras patagónicas. Y aquí encuentran la muerte al menos 5 personas en el Museo de la Plata. Claro. La acción de Moreno fue tan grande que logró por mucho tiempo naturalizar esta práctica. Nosotros siempre decimos que el colectivo Guía hemos obtenido algunas victorias, pero la principal de todo, roto con este silencio, con esta naturalidad en que se había tratado estos restos, es decir, las momias, los cuerpos de aquellas personas que habían resistido el avance, ¿no?, de la supresión de su territorio, estaban cosificadas, estaban siendo expuestas como objetos, y la ciencia había legitimado esta propiedad del territorio, convirtiendo a estas personas en objetos, ¿no? Claro. Inclusive siendo personas vivas el propio museo. Entonces, estaba muy, muy compacta, muy naturalizada aquí en el museo. Romper con ella no fue fácil, sobre todo por parte de, no de la directora del museo que ha apoyado este proceso desde un principio, sino por parte de los y demás miembros, ya sea del consejo directivo o de las distintas comisiones que han trabajado en este tema, ¿no? Ellos consideran una pérdida del patrimonio la restitución de estos restos a sus comunidades de origen. Claro. Es decir, ellos defienden la idea de que son objeto de estudio y que ellos, que es una ciencia neutra, y que son objetos, no personas. Nosotros entendemos que es al revés, que son los restos de sujetos, le volvemos a hablar de sujetos, sujetos políticos, sujetos históricos, y resaltamos la historia de su vida, lucha y muerte de estas personas a fin de poder descosificarlos. Hemos encontrado una resistencia, pero también hemos encontrado mucho apoyo por parte de todos los organismos, sobre todo en derechos humanos, ¿no? Que es donde nosotros encaramos este proceso. Nosotros entendemos que estos restos son, al igual que en la dictadura psicomilitar, digamos, la categoría de desaparecidos. En sus comunidades muchos no sabían que había sido, y ha sido una gran sorpresa cuando se enteran que están en el museo. No particularmente en el caso de Cacique Nacasay, que es un caso muy famoso, si se quiere, y paradigmático, porque fue la primera restitución del país y fue completo, ¿no? Pero creo que ha cambiado la institución, han cambiado las cabezas, ha cambiado el paradigma de la antropología. Hoy por hoy las comunidades han sido visibles, esta democracia ha permitido que ellos lleguen a los distintos puntos del país, se hagan presentes y sus reclamos hoy en la realidad otra que sean atendidos, pues tenemos un marco jurídico, que es la ley 25.517, con su decreto presidencial del 2010, que regula esta situación y saca al museo de la decisión de restituir o no, sino que el encargado es el organismo que depende del derecho, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que es el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Patricio, en el día de hoy, a partir del mediodía, se llevará entonces la ceremonia de restitución que sale de aquí del museo para volver a su lugar de origen. Exactamente. Primero va a haber, se van a constatar los restos arriba con, se hace un acto con el escribano, los representantes de las comunidades, y luego va a haber una pequeña ceremonia en las escalinatas del museo. Ya en este momento se están acomodando todas las sillas, los lugares, donde van a tener voz los representantes de las comunidades que viajan desde Chubut, desde Tecas, de la colina donde está el mausoleo, con los restos de Cacique Nacasay, y ahí mismo van a ser llevados estos restos. Patricio, te mandamos... Lo importante es que al Cacique Nacasay también le van a dar el rancho del cacique, que se decía que se lo había regalado el cacique a Moreno, cosa que nosotros el colectivo día creemos que no es así, sino que es una apropiación más, así como se apropiaron de su cuerpo, también se apropiaron de su poncho. Pero también los restos del cacique, su mujer, Margarita, los cerebros y los cueros cabezudos junto al poncho y Nacasay van a volver a Teca para volver a ser tierra, respetando las tradiciones de los pueblos mapuche tehuelche.